Indiana, óyeme cantar. Soy hijo de Cipolé, Indiana, óyeme cantar. Y como de ahora soy, así de ahora la luna. Y como de ahora soy, así de ahora la luna. Y yo te quiero, Montuna, va a ver mi primer amor. Y yo te quiero, Montuna, va a ver mi primer amor. Marica, soy hijo de Cipolé, Indiana, óyeme cantar. Soy hijo de Cipolé, Indiana, óyeme cantar. Óyeme cantar, soy hijo de Cipolé, Indiana, óyeme cantar. Un día que sepas que a quien el te quería, eso no es me quiera mía lo que me voy a contar. Un caibán que bata más como una pica perques, la barriga me pique, el que pa' cuche, con viejo del fondo del cuche. Aparte con el cuente, cosa buena. Soy hijo de Cipolé, Indiana, óyeme cantar. Soy hijo de Cipolé, Indiana, óyeme cantar. No es cuento y vos canto, y cuento tu mago mego. Un canto y pego quejo, en mi sombra con agua. Equino pego baila, a mi mego aguanto. Una vaca pegació, poco millones le mandé. Pero le vi loca sande, dame que yo le digo yo, marica. Soy hijo de Cipolé, Indiana, óyeme cantar. Soy hijo de Cipolé, Indiana, óyeme cantar. Venga baila, venga goza, toda baila. Oye me canta, bim bim bim bim bim bim bim bim. Oye me canta, quiero pa te cuento con un sabrosón. Oye me canta, oye me canta, oye me canta. Oye, me encanta.